Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Como siempre, los saludamos frente a los micrófonos, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos, Samuel Romero y Walter Hernández. En la producción de este espacio, Nelcy González. Nelcy González está mañana de cumpleaños, para que esté ahí al tanto toda nuestra audiencia. Mañana celebraremos el cumpleaños en el Tren de la Tarde. Está de fiesta el Tren de la Tarde mañana. En la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos hasta los reportes de la UNICEF, porque es que esta organización ha reportado 28 millones de niños sin hogar en el mundo. Vamos a estar revisando cómo está la situación de la infancia mundial. Luego nos vamos directamente hasta la próxima estación, que tiene que ver con Brasil, y es que este país está celebrando su independencia en medio de protestas anti-Temer. Así que bueno, seguiremos hablando de cómo está el pueblo brasileño. Luego nos vamos y cerramos el viaje en el Tren de la Tarde en Colombia. El Caquetá marcha en defensa del agua y la vida el día de mañana, 9 de septiembre. Hoy es miércoles misterioso. Vamos a estar con ustedes durante estas dos horas. Les recordamos que pueden comunicarse a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, 0414-182-8973, pero también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, y así participar en este viaje informativo que nos hacemos el día de hoy con ustedes. Nos vamos a la música y al regreso tenemos el dato noticioso. Entonces, esto es Sia, The Greatest. I'm noticioso. El dato noticioso. 2:09, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta el Reino Unido, y es que este país ha decidido construir o plantea construir un muro para separar o un muro antirrefugiados en Calais. Esto lo ha dicho pues el Reino Unido, y se sumaría ya a otros que se han construido en Europa. Tenemos ya en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de esta iniciativa que se ha planteado en Reino Unido. Pareciera que la construcción de muros es la única solución que encuentran para olvidarse de la situación tan grave que viven los refugiados. Hola, Alejandro. Sí, así es. El gobierno británico anunció en el día de hoy un plan de seguridad conjunto con el gobierno francés en el puerto de Calais, que implica, entre otras cosas, la construcción del muro, pero además de otras medidas también de seguridad. Un muro de 4 metros de altura que protegería la terminal portuaria de Calais de los refugiados y posibles inmigrantes. Lo que sucede, el muro tendría además un coste de aproximadamente 2 millones de dólares, ¿no?, que obviamente pagarían los contribuyentes británicos. Lo que sucede es que el puerto de Calais es donde está situada la frontera británica con Francia. Es un puerto donde hay mucho tráfico de mercancías y pasajeros hacia Reino Unido, y los refugiados tratan de subirse a estos vehículos, ya sean vehículos privados, camiones de gandolas de carga y demás, para poder llegar a Reino Unido y pedir asilo político o refugio en el Reino Unido. Y eso es justamente lo que las autoridades británicas no quieren. Desde ya hace aproximadamente 10 años ha habido un campamento de refugiados en Calais, donde viven, o más bien malviven, unas 10.000 personas que vienen huyendo de guerras y otros conflictos, que han logrado llegar a Europa, pero que no quieren pedir asilo en Francia por diferentes motivos, sino más bien quieren pedir refugio en Gran Bretaña, quizás porque su idioma que conocen sea el inglés, o porque tiene familia aquí, o por otros motivos. Y lo más grave, como tú decías, que parece ser que hay muros por todas partes contra los refugiados e inmigrantes. De hecho, hay muros bastante grandes en Ceuta y Melilla, y bastante reforzados y protegidos con alambre de espino y vallas electrificadas. En Ceuta y Melilla, que son dos enclaves españoles en Marruecos, hay muros también que se ha construido en la frontera en Hungría, en Austria. Ahora también hay un pacto entre la Unión Europea y Turquía para deportar a refugiados que lleguen a las playas de las islas griegas. Es decir, es una política totalmente racista, anti-inmigración, cuando en realidad lo que hay que preguntarse es de dónde vienen huyendo estos refugiados y gente pobre que vienen buscando asilo. Pues bueno, vienen huyendo de las guerras y la pobreza que ha provocado las intervenciones imperialistas en sus países, ¿no? Ya sea en Yemen, en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Pakistán. De todos estos países vienen huyendo del hambre, la pobreza, la miseria que crea el capitalismo y el imperialismo. Cuando llegan a Europa, la vieja civilizada y democrática Europa, con lo que se encuentran es con alambre de espinos, policía, gases lacrimógenos. Ayer por la noche, por ejemplo, la policía francesa atacó el campamento de refugiados de Calais con gas lacrimógeno para tratar de desalojar a los refugiados que allí se encuentran y que realmente no tienen ningún otro sitio a donde ir, ¿no? Ahí vemos la hipocresía. Si ustedes se acuerdan, el primer ministro británico Cameron anteriormente había criticado a Donald Trump y había dicho que era un tipo ignorante y burdo, pero al final las políticas de los capitalistas europeos no son muy diferentes de la política que quiere aplicar Donald Trump de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Las políticas de los capitalistas en todos lados son las mismas. Quieren explotar a los migrantes como mano de obra barata, pero para poder explotarlos mejor necesitan dos cosas. Una, que sean ilegales, es decir, que no tengan derechos, que no se puedan organizar, que no tengan derechos salariales ni laborales. Y segundo, utilizar a los migrantes también para dividir a la mano de obra, ¿no? Para decir a los trabajadores europeos o de Estados Unidos o de otros países que la culpa de sus problemas no son los recortes que aplican los gobiernos capitalistas, sino que es el hecho de que hayan venido todos estos migrantes. Entonces es bastante conveniente esta política para los capitalistas, pero es una política que demuestra carácter inhumano y totalmente hipócrita del sistema capitalista y del imperialismo. Y eso se demuestra justamente con declaraciones como esta, ¿no? Del plan de construcción de un muro, que en realidad es un muro que separaría dos países que hasta el momento siguen siendo parte de la Unión Europea, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido. Jorge, además de eso, hay brevemente el tema de Escocia. Pareciera que se le voltea la tortilla al Reino Unido con el tema de la presentación de la ley de un posible segundo referéndum para lograr la independencia de Escocia. Así es. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha presentado hoy el programa legislativo de su gobierno para este año parlamentario, que inicia ahora en septiembre. Y una de las medidas que ha propuesto es el estudio de una propuesta de ley para celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia. Como sabéis, los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea y hay un sentimiento muy fuerte de que sus intereses están vinculados a pertenecer a la Unión Europea. Entonces ellos no es que quieran plantear un referéndum ahora mismo, en estos próximos meses, ni siquiera durante este año, pero sí quieren tener la ley preparada por si las negociaciones del Reino Unido con la Unión Europea, que van a durar aproximadamente 2 años, tienen unos resultados que ellos creen que no convienen al pueblo escocés, entonces poder tener la posibilidad de presentar un segundo referéndum. De hecho, el referéndum sobre el Brexit ha provocado una crisis política y constitucional, económica y social de gran calado, que le ha salido realmente al revés de lo que pretendía la clase capitalista británica, ¿no? Ellos querían zanjar un problema político que tenían y en lugar de arreglarlo lo han agravado todavía más. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Vamos viajando directamente desde el Reino Unido hasta Costa Rica, y es que ese país y el espejismo del turismo, además, como un multiplicador de bienestar social. Tenemos ya en línea, estamos viajando directamente hasta Costa Rica. Estamos intentando establecer contacto hasta ahora con el colaborador de la Radio del Sur, Fernando Francia. Lo tenemos en línea. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con toda la audiencia de América Latina de la Radio del Sur. Fernando, háblanos de este justamente espejismo del turismo como multiplicador de bienestar social en Costa Rica. ¿A qué se refieren justamente cuando se hace este planteamiento? Bueno, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país desde hace ya varios años. El turismo ha colocado a Costa Rica como el país más visitado para este sector, que ya en muchos países se declara como una industria, ¿no? La industria del turismo con todas sus distintas variantes, la hotelería, pero no solo eso, sino todas las actividades que se desarrollan alrededor de la visita de extranjeros a un país. En ese sentido, el turismo ha generado, incluso ha llegado en 2015 a superar 5 puntos del Producto Bruto Interno en relación a las ganancias, a las entradas de divisas del país por cualquier otro concepto, incluso de exportación, de cultivos de exportación. El turismo entonces se genera como una de las principales fuentes de ingresos del país. Y el tema de decir si es espejismo o no es porque como principal fuente de ingresos debería ser también la principal fuente de movilidad social para la población costarricense, es decir, que así como entran ingresos por vía del turismo, así debería distribuirse entre la población esas ganancias. Sin embargo, tenemos presencias de grandes cadenas hoteleras, de pocos dueños, de los que son nacionales, pero muchos de los hoteles y de los enclaves turísticos son propiedad de extranjeros y de grandes cadenas multinacionales que hacen que la ganancia de todos estos emprendimientos pues quede en pocas manos, incluso fuera del país. Y a eso se refiere este concepto de espejismo, porque si bien entran muchos recursos en relación a lo que gastan los turistas y a todo el engranaje de actividad económica alrededor del turismo, pues no desborda, como decía esa vieja teoría, que tenía que desbordar ganancias hacia los sectores que están alrededor. Entonces vemos en alrededor de esos enclaves turísticos muchas comunidades empobrecidas, muchas comunidades que no logran el sustento mínimo diario y, sin embargo, están ahí alrededor del turismo. Pasa parecido en otros países con otras actividades, como la extractiva, como las petroleras, como las distintas actividades que generan muchos ingresos al país, pero aquí en Costa Rica, con una distribución muy desigual de la riqueza, con uno de los países de mayores desigualdades de toda América Latina entre su población, pues pasa que no se distribuye la riqueza producida por el turismo para el país, y ahí y aunque hay mucha industria o mucho participante en pequeña escala de la industria hotelera, es decir, pequeños propietarios, también los hay, pero ahí no es donde se concentra la mayor parte del ingreso de la industria turística nacional. Bueno, te agradecemos mucho, Fernando, este contacto. Era Fernando Francia desde Costa Rica, colaborador de la Radio del Sur, a propósito además del espejismo de lo que se muestra al mundo en relación al turismo en Costa Rica y en realidad cómo se distribuye la ganancia a lo interno. Nos vamos de Costa Rica a México, y es que allí derribaron un helicóptero policial en esa nación. Hay 4 muertos. Esto nos lo dice a esta hora. Ya tenemos en línea a Alina Duarte, periodista de la Red Puente Sur. Alina, ¿cómo estás? Cuéntanos de este incidente en México. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Saludos a todo el auditorio, el Tren de la Tarde, como ya lo comentabas. Precisamente se tiene esta noticia en un lugar bastante complicado, en el territorio mexicano, conocido como la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, un estado caracterizado por la presencia del narcotráfico, de distintos cárteles, de acoso a las comunidades originarias por empresas transnacionales, y es en este lugar en donde se derribó un helicóptero del gobierno estatal, este gobierno del estado de Michoacán, provocando que la aeronave se cayera, se calcinara y murieran al menos 4 de sus ocupantes, el piloto y 3 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto se vio que en el momento en el que la aeronave apoyaba el patrullaje en una zona difícil, de difícil acceso por tierra, precisamente para conocer esas zonas de cultivo de drogas, sobre todo de marihuana. Hasta ahorita, dice las fuentes locales, sobre todo, que cayó en un terreno conocido como La Angostura, luego de una serie de enfrentamientos en el que fuerzas federales presuntamente mataron a un hermano de Ignacio Andrade Rentería, conocido como el Ceniza, el Cenizo. Precisamente esta aeronave es de la Procuraduría General de Justicia del Estado y todavía se espera que haya más adelantos para saber qué pueda proceder en las investigaciones, ya que no se tiene todavía más información. Hasta aquí mi reporte, Alejandro, un saludo a todo el auditorio. Seguiremos informando al respecto. Gracias, Alina. Un abrazo para ti, Alina Duarte, desde México. A propósito, pues, de este helicóptero que han derribado y deja 4 muertos en México. De México pasamos hasta Chile, y es que la Comisión de Salud aprobó la ley de despenalización parcial del aborto. Tenemos ya en línea Paola Dragni, analista de Santiago. Hola, Paola, bienvenida. Cuéntanos de esta muy buena noticia que se conocía en relación al tema de la despenalización parcial del aborto en Chile. Así es, Alejandro, un saludo para todos en Venezuela. Bueno, ayer, para sorpresa de muchas personas que creíamos que iba a estar muy difícil que el proyecto de ley de aborto por 3 causales, como se le ha llamado en Chile, esta ley de aborto parcial, salió de la Comisión de Salud después de muchísimos meses de una discusión bastante bizantina sobre el derecho de las mujeres para acceder a interrumpir los embarazos en caso de riesgo vital, violación e inviabilidad fetal. Este es un muy pequeñito paso, sin embargo, nos llena de bastante alegría a todas quienes hemos seguido esta discusión de cerca, porque da el pie para que continúe el trámite legislativo que para enero ya del 2017 debiera estar saliendo de ambas cámaras. Recuerden que en Chile hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores aún. Este es un muy pequeño paso, como te decía, es la idea general de legislar, aprobada por la Comisión de Salud. Esto ahora ingresa a la Comisión de Constitución y finalmente va a entrar al Pleno de el Senado. Ahora, justamente este paso por el Senado, ¿cómo se ve, Alina? ¿Cómo está preparándose todo en relación a ese paso? Porque sabemos que ahí pudiera estar el juego muy trancado en relación a este tema de la propuesta de ley parcial del aborto. Así es, y antes de entrar a sala va a pasar por la Comisión de Constitución, que es donde se estima que va a tener uno de los más grandes impedimentos, porque ya la derecha más conservadora, la que históricamente apoyó a Augusto Pinochet y que hoy está en el Senado, amenazó con hacer algunas iniciaciones legales inconstitucionales, presentar al Tribunal Inconstitucional una suerte de protección para declarar este proyecto como inconstitucional, dado la Constitución de Pinochet, que dice la garantía de la vida y que da por entender que esto estaría en contra de la Constitución chilena. Entonces, esa pelea de la Comisión de Constitución yo creo que va a ser una de las más fuertes. Si se logra salir de la Comisión de Constitución, la entrada al Pleno del Senado sin duda va a estar complicado, pero ya teniendo los senadores que la Comisión de Salud aprueban en general, y luego hay que ver qué pasa en la Comisión de Constitución. Y ya entrando al Senado, la discusión va a comenzar a hacer estos lobbies políticos que hemos visto a lo largo de todos estos dos años de esta discusión bastante bizantina. Ahora, Alina, quiero cerrar preguntándote sobre las presiones en la... Paola, perdón. Que quiero preguntarte sobre, evidentemente, las presiones de la sociedad. Porque sabemos, pues, los sectores, más allá del Senado, hay sectores en la sociedad que se oponen duramente a este proceso. ¿Cómo está ese tema de la influencia en la votación del Senado o de lo que puedan decir los políticos que representan a los chilenos dentro de esta institución? Porque, pues, sabemos cómo son las presiones, sobre todo de sectores muy radicales de la derecha en el mundo, que están siempre en contra de los derechos que reivindican a las mujeres. Así es, todas las encuestas, incluyendo las encuestas más conservadoras, han arrojado un abrumador apoyo masivo a este proyecto de ley, sobre el 68%. Sin embargo, un pequeño grupo muy reducido, cercano a el arzobispo Esati y además a la Iglesia Católica más conservadora y a la derecha chilena, hacen muchísimo ruido, hicieron una marcha de muy poquititas personas afuera del Palacio de la Moneda el sábado. Sin embargo, estaban estas autoridades religiosas que se toman como si fueran las autoridades nacionales. Chile es un país laico, pero la diferencia entre el Estado y la Iglesia aún no se percibe. Las presiones son claramente en los sectores empresariales que están vinculados a la derecha y a los senadores que están hoy día activos. Ellos tienen además los medios de comunicación más importantes, el Mercurio, La Tercera, Canal 13. Entonces, finalmente, y además tienen los recursos para hacer campañas que son muy sórdidas, porque ponen imágenes de fetos descuartizados y muy alejado, digamos, de lo que este proyecto plantea, que tiene que ver con una intervención médica y psicológica para las mujeres que están sufriendo problemas en embarazos que o fueron deseados y en el transcurso de las primeras semanas se diagnostican de riesgo o de embebería, o de niñas que han sido violadas, como los últimos casos que hemos visto y que han sido noticia a nivel nacional, internacional, y que a nivel nacional han sido recibidos casi como una bendición del Señor, donde esta niña de 11 años tiene que aceptar el designio divino de soportar primero una violación sexual y luego una violación de sus derechos por parte del Estado de Chile, que la obliga a continuar con este embarazo. Paola, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Paola Dragne, analista de Santiago, a propósito del avance que tuvo ayer el proceso de la despenalización del aborto parcial en Chile, un avance que pues sigue contribuyendo a la lucha que han tenido las mujeres y la sociedad chilena, y además la sociedad latinoamericana en general, por reivindicar además el derecho a la mujer a decidir y a tener una salud reproductiva de forma independiente. De esta forma ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Son las 2:28 minutos, nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les comento que por acá nos empiezan a llegar mensajes a través de nuestro servicio de mensajería de texto, el 0414-182-8973. Nos escriben: buenas, ayer el SUNDE, o la SUNDE, fiscalizó las panaderías haciendo que el pan lo bajaran a 180 bolívares, además dejó a representantes de una mujer y de la milicia en Caracas. Hay que importante que este usuario nos escribe y nos diga en qué zonas estuvo la SUNDE para nosotros avisarle a la gente que pues el pan en esas zonas ya se encuentra al precio justo y que la gente puede ir a comprar además de forma tranquila y sin tener que estar haciendo cola, y que además deben asegurar estas panaderías que hay pan a toda hora. Ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho el ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres, porque esa es la orden y así se está trabajando desde el gobierno bolivariano. Por acá nos escriben, también nos escribe Juan Escorche desde Guarenas, nos dice, es para reflexionar. Apure, zona de frontera, 85 granadas nunca vistas de 45 milímetros, armas, partes de fusiles, miras telescópicas, tres granadas tipo morteros, lanzamorteros, 800 metros de cordón de explosivos, uniformes, carpas, cuatro vehículos y municiones. ¿Qué relación tendrán con los recientes presos que le incautaron el cordón de explosivos en Caracas? ¿Qué relación tendrá Uribe, agente malo de la CIA, o Santos, agente bueno de la CIA? ¿Sería un ataque con falsa bandera o un falso positivo? Eso lo dice Juan Escorcha de Guarena, es una reflexión que nos envía. Gracias, Juan, por estar en sintonía. Nosotros seguimos con ustedes, así como estos usuarios. Ustedes también pueden escribirnos al 0414-182-8973. Aquí nos siguen escribiendo. Señor Samuel, antes de irnos al corte, nos vuelve a escribir Juan Escorcha, nos dice, varios terroristas presos con explosivos, alcaldes presos por motivar disturbios, paramilitares colombianos, jóvenes en actos de vandalismo, varias capturas con fusiles, armas cortas, municiones, y la oposición todavía dice que su marcha es pacífica y fue un éxito, y nos amenazan con volver con el mismo cuento para este miércoles, sin contar las pérdidas de los negocios cerrados por el impacto, por el pánico colectivo que crearon. Mano dura, Nicolás, le dice a Juan Escorche desde Guarenas. Gracias, Juan, por estar en sintonía. Y un mensaje más que nos llega antes de irnos, señor Samuel. El mismo Juan Escorche nos dice, dile no a las 7 bases gringas en Colombia, que realmente son una gran amenaza a la patria grande. Colombia hace años perdió su soberanía. Juan Escorche desde Guarenas, muchísimas gracias por la sintonía. 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto. Y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa con música y al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. Esto es Black Eyed Peas y The World Where Is Love. People killing, people dying, children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us, what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us, send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Yeah, what's going on with the world, mama? Yeah, people living like they ain't got no mama. Distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People killing, people dying, children hurting, I hear them crying. Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us, what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us, send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? I'm going suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Yes, we all racist. Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Where's the sweet truth, then you never know a love sound. Where is the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People so killing, people dying, children hurting, hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. There's a guidance from above. These people got me questioning. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? Looking like a joke. Such a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta give these niggas hope. Please help. All he ever wanted was a smoke. My gosh. Said he can't breathe with his hands in the air. Waiting on the ground, died from a track. My shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information overshown by the media. Negative images, it's just make criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? And the fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:37. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Rebelde y poética de Brasil. Sus canciones dibujan bahías pobladas de sueños que unen a los pueblos latinoamericanos. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Este viernes 9 de septiembre, de 9:30 a 10:30 de la noche, ustedes disfrutarán del especial El poeta de la canción brasileña, Chico Buarque. ¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando. Una hora con sus canciones más emblemáticas. El poeta de la canción brasileña, Chico Buarque. Solo por la Radio del Sur. Bajo de la tierra, cantando. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con Misión Vivienda Venezuela, muy bien. Ya ha entregado más de 1.100.000 viviendas. Y este año vamos a llegar a la meta de 1.500.000. Excelente. Casi el 40% de las viviendas se las hemos entregado ya a la juventud de 30 años para abajo. Matrimonios jóvenes, madres solteras jóvenes. Qué bello es tener el núcleo de la familia juntos siempre, verse, pedirse la bendición, que le den la bendición a uno, que le pidan la bendición a uno, ¿verdad? Es una de las cosas más bellas, de los valores de la familia venezolana, y debemos cultivarlo, debemos fortalecerlo. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. A principios de agosto de este año, se produjo en PDVSA La Campiña una actividad insólita. Un alto funcionario de la empresa le manifestó al grupo de confianza que labora en la dependencia a su cargo que había que revisar una serie de expedientes que debían ser enviados a diputados de oposición, miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. A la arremetida por parte de gobiernos extranjeros, con ayuda de diferentes organismos de inteligencia, se suma la fuga de información de instituciones del Estado que puede ser utilizada con fines desestabilizadores del país. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dos 43 minutos, Julieta Venegas, Revolución. Para nuestro compañero Jorge González, le encanta esta cantante, siempre está pidiendo que la pongamos en el tren. Pasa que no podemos poner todos los días Julieta Venegas, Jorge, él lo sabe ya. Nosotros seguimos con ustedes acá en el Tren de la Tarde. Han llegado varios mensajes, señor Samuel, antes de irnos a nuestra próxima estación. Buenos días, nos dicen, buenas tardes, la fiscalización de Sunde fue en El Paraíso, El Junquito y Antímano. Saludos. Ya sabemos ahí, gracias al usuario que está dándonos esa información. Soy José Villarena desde Puerto La Cruz. Las panaderías venden un pan y se cortó el mensaje, José. Si quieres nos lo vuelves a enviar, por favor. ¿Cómo se podrá hacer para que la Sunde haga una visita a las panaderías? Pues ya le vamos a dar los contactos de las redes sociales de la Sunde y los teléfonos, además también donde se pueden hacer las denuncias cuando hay pues exceso de precios o bachaqueo. Usted puede llamar, ya vamos a buscar los contactos para dárselo a este usuario. Dice, favor pasar por Chacao, ya que siguen con horario para vender pan. Eso lo dice Machado Marcano. La Sunde seguramente va a estar desplegada en toda la ciudad. Además, nos escriben también por acá, favor, bueno, lo de Chacao se repitió el mensaje. Nos vuelven a escribir, dice, hola, ¿quién paga los 20 buses de Transbarcar destrozados en la marcha del primero S que llevó Henry Falcón para la toma de Caracas desde Barquisimeto? Eso lo dice Rafael García. Pues Rafael, hay que poner esa denuncia y dejárselo ver, publicar todos los desastres que hizo los sectores de la oposición durante esa marcha del primero de septiembre. Dice, buenas tardes amigos, soy oyente de esa linda emisora. Respecto a la de las panaderías, que le echen una visita a las panaderías que quedan en la avenida principal de La Urbina, que hacen lo que a ellos mejor les parezca respecto al pan. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias por su sintonía. También nos escriben por acá otro usuario, nos dice, saludos hermanos, qué bueno que el gobierno bolivariano haya creado una misión que tiene que ver con nuestro acceso a los bienes, y discúlpenme que sea tan reiterativo, tengo entendido que la marcha pactada para hoy fue un fracaso. Esa gente lo que quiere es engañarnos y con falsas promesas y acabar con los logros. Gracias a todos por su sintonía. Nosotros vamos a estar muy pendientes de seguir leyendo sus mensajes de texto y listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y esta vez vamos a hablar a propósito de lo que ha publicado la UNICEF, y es que ya ha reportado que hay 28 millones de niños sin hogar en el mundo, y además de eso dice que unos 50 millones viven lejos de sus hogares en peligro. Tenemos en línea ya a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio. Y efectivamente UNICEF nos aporta unos datos escalofriantes de la realidad que están viviendo millones de niños en todo el mundo, y por supuesto en América Latina, una realidad cada vez creciente, particularmente aquellos niños, niñas, adolescentes y sus familias que están migrando por la violencia armada generalizada en la región y por supuesto en busca de oportunidades, pero tristemente cada vez es más el número de desplazados forzados por temas de violencia. Ahora te pregunto, Juan, estas cifras que da UNICEF, ¿es de un último sondeo que hace? ¿Presentaron estos nuevos datos en relación a qué porcentaje de la población? Porque son cifras muy alarmantes, como tú lo decías al principio. 28 millones de niños sin hogar en el mundo y 50 millones que viven lejos de sus hogares. Sí, claro, hay que tener presente, y hablaré un poco de cifras en América Latina, que la población en promedio en nuestros países está entre el 35 y 40% de la población nacional casi siempre. Que cuando hablamos de cualquier acontecimiento que impacta en las sociedades, le toca directamente a este segmento de población, de tal suerte que la migración es uno de los factores que más está afectando a las familias y en consecuencia a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, tendrá presente el público que nos escucha lo que en el 2014 se definió ya como una crisis migratoria. En perspectiva de la región México, Estados Unidos y el Triángulo Norte, de los tres países centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala, y estamos hablando de cerca de 60.000 niños y niñas que año con año se ven obligados a enfrentarse a esta realidad. Un elemento muy importante que destaca el informe de UNICEF a nivel global es que la obligación que viven para sobrevivir o huyendo de la violencia, y significa esto en términos puntuales el desarraigo. Yo le invito al público que piense por un momento que se ven obligados a tomar lo primero que tienen en la mano y salir huyendo. Así, de eso se trata lo que está sucediendo en Siria, lo que está pasando en Centroamérica, lo que estamos viendo en algunos otros lugares de la región latinoamericana. Y por ello la importancia de hablar de esto para poder desarrollar política pública para prevenir, pero sobre todo para que el proceso migratorio y sobre todo migración forzada no sea una forma más de revictimizarse, sino una oportunidad para que los estados cumplan con los tratados internacionales. Justo, Juan, quería ahí entrar en el tema de las políticas públicas, porque pareciera que estas cifras van de la mano, sí, por las situaciones de guerras y conflictos en algunos países, pero también van de la mano de países en los que no hay probablemente una guerra, no hay probablemente un conflicto, pero la población infantil sí es una población vulnerable que no tiene o no cuenta con políticas públicas reales del Estado en relación, pues, a la protección. Por ejemplo, países como Colombia, que ha vivido 50 años de una situación bastante particular, la infancia siempre repercute, porque además no solamente en el tema del desplazo o del alejamiento del hogar, sino también en la influencia que tiene para el crecimiento y desarrollo de esos niños en el futuro. Sí, claro, hay que tener presente que migrar, o sea, o la movilidad humana es un derecho, y eso hay que protegerlo. Lo que estamos, y el informe que presenta UNICEF está hablando de esta migración forzada, por temas de violencia generalizada, y por otra parte también la migración de carácter económico. Creo que el caso de Colombia que ilustras ahora es muy importante tenerlo presente, porque hay un número indeterminado de desplazados internos que forman parte también de factores de migración, pero también aquellos que han salido fuera por las condiciones de 50 años de guerra, ahora con la oportunidad que enfrentan para poder vivir en paz o entrar a un proceso de generar la paz. Esto mismo tendrá que ser motivo reflexión, reitero, en Centroamérica, con los temas de violencia que detonan la migración forzada ahora, pero también para países en la región andina que están migrando hacia Brasil en busca de oportunidades económicas. Entonces, creo que sí es muy importante pensar en la urgencia que tenemos que tener los estados en la protección especial, porque de otra manera vamos a seguir teniendo un número indeterminado de niños, niñas y adolescentes que tendrán que seguir buscando la supervivencia fuera de sus países. Justamente, Juan, en el caso ya particular de México, con esto quiero finalizar este contacto contigo. El tema de la violencia es uno de los casos más fuertes en México, sobre todo el tema de la violencia por el narcotráfico, las bandas armadas, todo este sicariato que hemos visto, pues los jóvenes normalistas desaparecidos. Eso de una u otra forma afecta a familias, afecta a los niños que les toca vivir esta realidad palpable en zonas rurales donde se ve acrecentada la situación de violencia en México. ¿Cómo está la situación de la infancia actualmente en esa nación? Bueno, evidentemente tenemos serios problemas. Nuestro estado tiene una frágil institucionalidad y tenemos un actor preponderante en la región que es el crimen organizado transnacional. Pese a los esfuerzos que se han hecho, sin duda, no se ha logrado afrontar esto de manera inteligente, y las víctimas inocentes, niños, niñas, adolescentes, son muchas. Una de las expresiones, sin duda, es la migración forzada, que reitero estará totalmente vinculada con el mundo centroamericano, el Triángulo Norte de Centroamérica, pero en el caso mexicano también el desplazamiento forzado interno por el dominio territorial que tienen los grupos criminales se está haciendo cada vez más evidente. No tengo lamentablemente una expectativa muy alentadora en los próximos meses y años, porque el Estado mexicano no ha cambiado su estrategia, ha respondido de manera equivocada con la militarización, con el mayor gasto político, sin que esto necesariamente sea algo que a nivel internacional demuestre eficacia. Lo que sí ha sido eficaz y que no se está haciendo todavía es fortalecer más el tejido comunitario, hacer intervenciones mucho más desde los municipios, y pese a que discursivamente se reconoce, en los hechos no se está aún implementando. De tal manera que es muy posible que sigamos teniendo, como hasta ahora, el incremento de altas tasas de homicidio en adolescentes, la epidemia que estamos viendo de desapariciones y tristemente, por supuesto, mayores víctimas en todos los ámbitos del territorio nacional. Muchísimas gracias, Juan, de verdad, por este contacto con nosotros. Te agradecemos mucho y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla, pues, todo este tema de la situación de la infancia en el mundo. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Buen día, hasta luego. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, a propósito de las cifras que ha sacado UNICEF, pero no solamente las cifras que saca UNICEF, porque además esas son realidades que vivimos y que a día nosotros las recabamos para ustedes y se las mostramos a través del dial de la Radio del Sur, a través de Telesur, también se muestran cómo está afectada la infancia en el mundo, y además cómo la ausencia de políticas públicas en muchos países pues lleva a una situación grave de desplazo, de violación de derechos humanos, de violación de derechos de la infancia en cualquier parte del mundo. Antes de irnos a la pausa, siguen llegando mensajes, nos escriben por acá y nos dicen buenas tardes. A la gente de la Radio del Sur, es Ilish Lenin, nos dice, el secretario de la MUD, Chuto Torrealba, quedó en ridículo y como algo ilógico a llamar a paralizarse a la población de Caracas por 10 minutos a las 12 de la tarde. Eres un ridículo, Chuo, señor Pabobo, le dice. Bueno, nosotros seguimos acá leyendo los mensajes de texto. Nos dice Juan Ángel Escorche Cañas, dice, Jim Sharp dice, nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas. Eso sí lo opinaba este ideólogo del golpe suave, guerra terrorista económica, que estamos enfrentando y venciendo con los CLAP, la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, y las OLP en su nueva fase venceremos. Gracias, Juan, por estar en sintonía. Nos escribe por acá Rafael García, los buses destrozados están en los videos del 1 de septiembre. Pregunten, y él se pregunta, perdón, dice, pregunto, ¿por qué yo tengo que denunciar? Esos buses no son míos, son del Estado. Bueno, porque, Rafael, todo y cuanto el Estado tiene forma parte del patrimonio de los ciudadanos. Eso es algo que queda clarísimo. Todo y cuanto el Estado, porque el Estado no es un gobierno, el Estado es el Estado venezolano y todos somos parte de ese Estado venezolano. Y todo lo que el Estado hace en beneficio de la ciudadanía o de la población, o todo lo que el Estado pone en beneficio de la población, pues nosotros debemos cuidarlo, resguardarlo y denunciar si hay alguna violación. Si usted ve que el metro está dañado, no lo denuncia porque no es mío el metro, pero lo usa todos los días. Por eso es que creo que hay que denunciarlo, Rafael, y seguramente las autoridades estarán tomando su denuncia y además pertinentemente tomando acciones para evitar nuevos destrozos. Y un último mensaje, dice, buenas tardes, esa es mi emisora. Aquí hay una panadería llamada Tasca, que vende 10 paquetes de pan por 800 bolívares en la avenida Manué, por favor, en San Félix, que estén pendientes también en la Sunde, pongan sus denuncias. Ya yo voy a buscar en el próximo segmento, señor Samuel y Nelsi, recuérdenme que antes de ir a la próxima estación, buscar los números de la Sunde, el Twitter de la Sunde, así que ustedes puedan denunciar y dárselos a todos. Ya vimos hoy cómo se comienzan a hacer acciones en el Junquito, en el Paraíso, en varias zonas de Caracas, para frenar el abuso de los panaderos que venden a muy alto costo el pan y además hacen a la gente pasar horas de cola sin necesidad, cuando el gobierno, a través del Ministerio de Alimentación, está garantizando además en la materia prima para los últimos meses del año. Ya fue anunciado, inclusive en una reunión con la misma Asociación de Panaderos. 2:56 minutos, así como ellos, ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973. Y también por nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Nach, Chico Problemático. Nach, sí. Desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, ajá, he vuelto a veros, ajá, en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. Sí. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños, con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños? El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos, en sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote y brainando a que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica, medallitas, chambas, y esto parece la Villa Olímpica. Cada noche en cada parque son escenas típicas, tónicas, de esas vidas claustrofóbicas para chicos herméticos, lunáticos. El ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos. No quiero causar pánico con las cosas que explico, ni que me entienda el presidente, él siempre ha sido rico. Tan solo practico atípicos registros líricos, predico el rap pacífico en estos paisajes árticos. Es lo único que os queda en cualquier país, cualquier ciudad, sobre cualquier acera. No dejéis que el amor muera, es lo único que os queda y lo sabéis. Lanzad la moneda, aguantad la espera y lo veréis. Que no se siente el cebo hasta que por fin se muerden, y se echa de menos algo hasta que se pierden, que lo recuerden.

la República Bolivariana de Venezuela, de la mano de los gigantes del sur, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa, constructores de la unidad suramericana, se hace eco del famoso grito de Ipiranga. ¡Viva la independencia y la separación de Brasil! Por mi sangre, por mi honra, por mi Dios, juro promover la libertad de Brasil, independencia o muerte. Caracas, 7 de septiembre de 2016. 3:04 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. 7 de septiembre de 1977. Firma de los tratados Torrijos-Carter. Estimado señor presidente Carter, hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Escuchas al presidente panameño Omar Torrijos minutos antes de la firma del tratado que le permitiría a Panamá recuperar el control de su canal interoceánico, 23 años después. Aunque el documento pone fin a la presencia colonial de Estados Unidos en Panamá, deja abierta la puerta para nuevas invasiones, si Estados Unidos considera que sus intereses están en riesgo. De hecho, hubo 3 invasiones más luego de la firma de este tratado. A pesar de eso, Torrijos logró una hazaña: recuperar el canal para los panameños sin disparar un solo cartucho. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación. El jueves pasado, nuestro pueblo dio una lección de manos del presidente Maduro. Esa lección fue clara y sencilla. Mientras algunos pretendían un plan desestabilizador, mientras algunos pretendían reeditar el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, salió el pueblo en pleno, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, a imponer la paz en Venezuela, a construir la democracia revolucionaria, la auténtica visión de paz en nuestro país. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Es considerado uno de los pioneros de la salsa romántica. Y es que llegaste tú con tu sonrisa. Este viernes 9 de septiembre, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarás del programa especial Paquito Guzmán, el mismo romántico. Una hora con los temas más escuchados del sonero puertorriqueño. Paquito Guzmán, el mismo romántico. Solo por la Radio del Sur. Ponle agua fresca en un arroz. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a fliqueza chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Que tá sem amor, da turma da Mônica do asfalto. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a fliqueza chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. Essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. 3:11 minutos, escuchábamos a Criolo Doido, linda de frente. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Han llegado muchos mensajes, ya los vamos a leer. Por ahí tengo la información de la Sunde, pero estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Brasil. Se celebra la independencia en este país en medio de protestas anti el gobierno golpista de Michel Temer. Tenemos ya en línea a Breno Altman, analista, director del sitio Opera Mundi, de la revista Samuel. Bienvenido, Breno. ¿Cómo está la situación en Brasil hoy, justamente cuando se celebra el Día de la Independencia? Buenas tardes, Alejandro, y a todos que nos oyen en ese momento. Mira, hoy fue un día de mucha movilización y lucha contra el gobierno golpista en todas las principales capitales del país. Ocurrieron manifestaciones importantes en las ciudades más grandes, manifestaciones que tiene como consigna el Fuera Temer, que es el presidente golpista, y la consigna también de elecciones directas inmediatas para presidencia de la República, para que se restablezca la democracia en el país. También fueron movilizaciones contra las medidas económicas y sociales que prepara el gobierno golpista, principalmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, además de la entrega a las corporaciones internacionales del petróleo del presal y los límites para la inversión en salud y educación. O sea, puedo decir que en ese nuestro Día de la Independencia el principal hecho fue la movilización de la gente en contra del gobierno golpista, incluso en el desfile de Brasilia, donde el mismo golpista Michel Temer tuvo que escuchar a la gente gritando para que se vaya. Ahora, Breno, estas manifestaciones que se están dando, se suma además la huelga de los trabajadores bancarios, se habla de una huelga general que pudiera darse. ¿Cómo se ve el futuro de Brasil en lo inmediato frente a un gobierno que lo que ha planteado son medidas neoliberales para el pueblo? Yo creo que lo que vamos a asistir en los próximos días, semanas y meses, es una profundización, una ampliación de la resistencia democrática contra el golpe, sea en términos de movilizaciones callejeras, sea en términos de la lucha de los trabajadores, con huelgas y otras formas de lucha en oposición a esas medidas ultraliberales del gobierno golpista. Por otro lado, yo creo que el Estado va a empezar a reprimir con cada vez más intensidad e ilegalidad las movilizaciones populares, como se ha pasado esta semana en São Paulo y otras capitales donde la policía militar ha actuado con enorme violencia contra el pueblo. O sea, para que esa agenda ultraliberal sea impuesta, el gobierno golpista necesita no solamente de fugarse de las urnas, de la votación democrática, como también es necesario para ellos, para sus objetivos, una radicalización de la represión del Estado contra los movimientos populares y el campo progresista. Entonces, en resumen, lo que yo tengo a decir a usted y a todos los que nos oyen en ese momento es que la situación en Brasil se va a caracterizar, a mi juicio, en los próximos tiempos por una polarización creciente entre la defensa de la movilización popular y la ampliación de la represión del Estado contra esos movimientos. Breno, finalmente, ¿cómo está la situación de la presidenta Dilma? Ella ha presentado apelación. ¿Cómo está la situación, además, también de ella contrarrestar lo que se disfrazó como un juicio político, pero que en realidad fue un golpe de Estado? Mira, la presidenta está ingresando con algunas apelaciones junto a la Corte Suprema del país buscando la anulación del proceso del impeachment, pero no tiene ilusiones sobre eso. Se lo hace porque eso es fundamental para caracterizar cada vez más claramente, incluso de un punto de vista internacional, la ilegalidad del impeachment y su carácter golpista. Pero no hay ilusiones con la Corte Suprema. La Corte Suprema, en su mayoría, participó del golpe de Estado, hizo parte del golpe de Estado. No es una estructura, una institución isenta y que pueda corregir ese golpe parlamentario. Se trata de una institución, repito, que en su mayoría tuvo participación en el golpe de Estado. La presidenta lo que hace más bien ampliar la denuncia contra ese carácter golpista y entregar elementos para que la resistencia democrática pueda ampliar su combate y ampliar su repercusión adentro y afuera de nuestras fronteras. Breno, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y sabes que nosotros estaremos muy pendientes de la situación en Brasil. Mil gracias por atendernos. Yo que agradezco la invitación, estoy siempre a la orden de ustedes. Muchas gracias, Breno Altman. Él es analista y director del sitio Opera Mundi de la revista Samuel. A esta hora cambiamos de vía. En el tren de la tarde nos vamos hasta Caracas. El Encuentro Nacional de Salas de Batalla Social y Comunas en Conformación. A esta hora interviene el vicepresidente de la República, Aristóbulo Stures. Escuchemos parte de lo que dice. Con el bono alimentario, las tarjetas de las misiones, todas las políticas sociales se están profundizando, lo que es el 100% barrio adentro, lo que significa las bases de misiones, las viviendas, el barrio nuevo, barrio tricolor, la educación que inicia el año escolar con 137 nuevos planteles. Ayer el presidente nos firmó más de 8 mil millones de bolívares para dotar las 137 escuelas nuevas, el PAE que va a arrancar con las escuelas, lo que tiene que ver con los libros de la colección bicentenaria, bueno, más de 100 mil libros, de manera que nosotros tenemos que garantizar las computadoras Canaima, es decir, todo lo que es el funcionamiento de la educación gratuita en Venezuela, como la salud gratuita en Venezuela con el 100% barrio adentro. Vean, eso es la protección a nuestro pueblo. Y en tercer lugar, el tercer elemento es el que tenemos que mantenernos en la calle, movilizados, con organización, con conciencia. en la pelea defendiendo la revolución. El plan que trae el enemigo es un golpe de Estado impuesto desde afuera con la complicidad de factores internos de la derecha fascista venezolana. Se llamó a nuestro pueblo, las movilizaciones que hemos tenido en todo el país y continúan. Vieron ustedes ayer Portuguesa, hoy vieron Anzoátegui. Todos los días del mundo nuestro pueblo está movilizado. En Caracas hoy estuvo en 9 puntos la gente movilizada y en todo el país. De manera que el chavismo, los bolivarianos, los patriotas, tenemos la tarea de defender esta revolución. Pero no podemos quedarnos simplemente en la movilización. Al mismo tiempo que cumplimos la tarea política de defender la revolución con organización, con movilización, con conciencia, con conciencia bolivariana y chavista, nosotros tenemos que garantizar la protección del pueblo, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar la guerra económica produciendo también. Por eso este evento es muy importante. Nosotros vamos al fin de año con este cuatrimestre para apuntando esas tres líneas que el presidente ha dicho, tres líneas. Yo insisto en que me ponga fastidioso en que las tres líneas deben ir conjuntas. Las movilizaciones, organización y conciencia, lo que tiene que ver con enfrentar la guerra económica, apoyar la gran misión abastecimiento soberano, el funcionamiento de los CLAP, garantizar la producción, garantizar la distribución, la soberanía y al mismo tiempo la protección a nuestro pueblo. Esos tres elementos. Y nosotros vamos a liquidar de manera definitiva en este septiembre a los enemigos de la derecha fascista y al imperialismo. Y vamos a fortalecer y consolidarnos en el mes de octubre, y el mes de noviembre tiene que ser un mes de cierre de gestión donde alcancemos las metas que tenemos. Tenemos metas en unas 500.000 viviendas, tenemos que llegar para llegar al 1.5 millones de viviendas. Tenemos metas en cada una de las políticas sociales, metas en vivienda, metas en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la meta en el 100% Barrio Adentro, vean, metas en producción, en todo tenemos metas que tenemos que alcanzar y cerrarlas para que este diciembre sea un diciembre donde nosotros mismos vamos a garantizar la carne, las hallacas, el cochino, la carne, la soja, la harina. Vamos a garantizarle y que este sea el mejor diciembre del mundo para cerrar este año. Oigan, toda la estrategia de septiembre, octubre, noviembre y diciembre es para que nosotros, así como este año fue el peor año del inicio de la revolución, del inicio del año, el peor inicio del año en los 17 años fue este, porque tuvimos una derrota en diciembre de las elecciones parlamentarias y iniciamos el año donde estábamos sentenciados por la oposición. Fíjate que ese pueblo resistió esos 6 meses, fueron de resistencia, ahora estamos construyendo los 6 meses de la esperanza. La esperanza se construye con movilización, con trabajo, con gobierno, con gestión, y eso es lo que estamos haciendo. Para que el año que viene, en enero del 2017, vamos a convertirlo del peor inicio del año al mejor inicio del año. Y ese es el mensaje que brinda el vicepresidente ejecutivo. En esta hora era el vicepresidente de la República, Aristóbulo Túrez, en el encuentro de salas de batallas acá en Caracas, en Venezuela. Ahora sí, paso yo a leer varios de los mensajes de texto que nos han llegado. Nos dicen: buenas tardes, quiero denunciar que las panaderías de la avenida Victoria, específicamente Victoria Deli, venden el pan canilla como campesino a 200 bolívares y campesino como gallego sobao a 500 bolívares. Las colas son larguísimas y tardan horas para atender al público en la panadería. Además tiene chiripas y está sucia. Ayer hicimos cola casi 2 horas para luego decirnos que no iban a hacer más pan casi a las 8 de la noche. Por favor, tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Aquí les estoy a esta hora dando el número que tiene la SUNDE justamente para poder hacer sus denuncias. 0800 lo justo, 0800-56-58-786, 0800 lo justo, 0800-56-58-786. Usted llama ahí, hace la denuncia, da el nombre, la dirección de la panadería y seguramente la SUNDE va a estar haciendo visita directa allá, porque lo han hecho justamente ya con las panaderías en Paraíso y el Junquito. Aquí dicen: buenas tardes, hay unas familias, 110 familias que presumen una estafa inmobiliaria por la caja de ahorros de los trabajadores de la gobernación de Anzoátegui, que está presidida por un escuálido, nos dicen por acá también, nos dicen un opositor, y está, parece que buscando ser gobernador de ese estado por parte de la oposición para las elecciones regionales, dice Sudeca. Urgente inspección a CAPTEA, que es la Caja de Trabajadores de Barcelona. Nos dicen por acá, buenas tardes, ¿a quién se puede denunciar los abusos? Pues que hacen unos empleados de un CDI de Barrio Adentro en Bellavista, de San Félix, en el estado Bolívar, municipio Caroní, tratan a todos los pacientes como si fuéramos a pedir limosna. La señora Iris Díaz, desde San Félix, estado Bolívar, eso le llega justamente, ahorita hacemos el llamado a el Ministerio de Salud para que revise, y usted también además puede hacerlo, señora Iris, a las autoridades competentes en el estado para que revisen cuál es la situación de maltrato hacia los pacientes, a ver quién está allí tratando de sabotear el trabajo maravilloso que viene haciendo Barrio Adentro. Buenas tardes, en Guatire, en la calle Caracol, tenemos 3 meses sin recibir la distribución efectiva de la bolsa de abastecimiento de los CLAP. Ahí tienen que justamente revisar con el Consejo Comunal la articulación, además también con el Punto y Círculo, una mujer, porque ahí es donde viene la organización y el trabajo que viene haciendo desde la organización todas y todos en la comunidad. Recuerden que además el tema de las bolsas de abastecimiento del CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, es un tema de organización popular también en la comunidad, y las iniciativas nacen de la comunidad en articulación con las instituciones del Estado venezolano. Por acá nos vuelven a escribir, nos dicen, un saco de harina, esto es una reflexión que hace Juan Escorcho, por cierto, desde Guarenas, dice, un saco de harina lo vende el gobierno de 45 kilos a 8.000 bolívares a las panaderías y sacan de allí 200 canillas a 180 bolívares cada uno, que son un total de 36.000 bolívares por saco. Eso no es o no un robo, eso lo que le hacen al pueblo. Además, que todas las panaderías hacen pan en horas de la tarde, a pleno sol y agua, no puedes pagar con tarjetas y si pides factura te ponen cara de cochino. La SUNDE y el CENIAT oficial tienen que visitar Guarenas urgente. También a las fruterías y las queseras. Eso lo dice Juan Corche, pues ahí está, 0800 lo justo, 5658-58786, es el número de teléfono para que ustedes denuncien lo que está ocurriendo en esos lugares. Buenas tardes, felicitaciones a las autoridades venezolanas por frustrarle los planes golpistas a los escuálidos que siempre buscan perturbar la paz y hacer daño. Así es, el gobierno bolivariano trabajando por la paz de todas y todos. Por acá nos dicen, buenas tardes, ese señor Rafael, el que hablaba sobre los autobuses, como que no es venezolano, dicen, porque no le interesa el daño por lo que hicieron esos señores a lo que será, pues, a lo que se puede decir, señores de la oposición, que no quieren a mi linda Venezuela, nos dice esta usuaria por acá. Así que ustedes también pueden escribir, por acá llega otro mensaje, y nos dice, su espacio es premio Aníbal Nasoa de Periodismo y Socialismo en Radio. Una mala noticia en Comaná, para que un obrero gane un caso de enfermedad ocupacional en el Tribunal Segundo del Juicio del Trabajo, en el estado Sucre, tiene que enfrentar al abogado de la Polar, que es un verdadero experto, para que ejerza la justicia, que tarda, dice, y con la ayuda de su fuente económica de la Polar. Esta parte es la pueden, pues, revisar, dice él. El abogado de la Polar se llama Pablo Guzmán, y la juez se llama Abelú Villarroel. Ahí están los nombres de quienes hacen esto. Pues ustedes también pueden escribir a través del 0414-182-8973. Hoy es miércoles misterioso, el tren de la tarde. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir con el miércoles misterioso. Luego tenemos el tema, señor Samuel, o no tenemos tema, ¿sí? Sí, entonces el miércoles misterioso, que es justamente hoy, Nancy González nos habla del origen del hombre, la leyenda de Domo y Lituche. Este es el miércoles misterioso de hoy y luego nos vamos con música de Huasca, Lesbosa y al regreso más del tren de la tarde. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El origen del hombre. La leyenda de Domo y Lituche. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, en los principios de nuestra era, existía un espíritu en los cielos llamado Nechen. Un día, este decidió crear vida y para ello, con la ayuda de la luna, hizo nacer de sus brazos una criatura a la que llamó Lituche, hombre del comienzo, en Mapudungun, lengua nativa. Cuando Lituche apareció en los brazos de Nechen, este decidió enviarlo a la tierra. Pero al no medir las fuerzas de su emoción, el impulso fue demasiado fuerte e hizo que el bebé Lituche se golpeara y comenzara a llorar. Al escuchar los llantos, su madre desesperada quiso verlo y abrió una ventana en el cielo. Esa ventana es Huyen, la luna, y desde entonces vigila el sueño de los hombres. Por su parte, Nechen también quiso saber lo que acontecía y para poder observar su creación decidió abrir otra. Es así como nació Antu, el sol, con la misión de calentar a los hombres y alentar la vida. Con el paso del tiempo, el pequeño creció y un día, tras deambular los rincones de su entorno, sintió gran soledad. En ese momento, miró al cielo y le preguntó al gran espíritu: Padre, ¿por qué he de estar solo? Nechen se compadeció de su pena y escogió una estrella brillante y de ella modeló a Domo, la mujer. Una vez terminada su obra, el gran espíritu la dejó caer con delicadeza sobre la tierra. Domo se puso de pie y comenzó a caminar. Nechen estuvo encantado mirando su nueva creación y a petición de Kuyen, la luna, para que sus pies no se dañaran, hizo crecer a su paso la hierba y las flores. En ese momento, Domo y Lituche se miraron y comprendieron que juntos poblarían el vacío de nuestra tierra. Domo le llevó a Lituche los sonidos de la naturaleza, ya que de su boca nacieron insectos, pájaros y mariposas, los cuales trajeron a este mundo las melodías, los acordes, todos los colores y las texturas que hoy podemos reconocer. Mientras la primera mujer y el primer hombre construían su hogar, al cual llamaron Ruka, el cielo se llenó de nuevos espíritus. Los hijos de Domo y Lituche se multiplicaron, ocuparon el territorio de Mara Cordillera. Luego hubo un gran cataclismo. Las aguas del mar comenzaron a subir guiadas por la serpiente de Kai Kai. La cordillera se elevó más y más porque en ella habitaba Tren Tren, culebra de la tierra, y así defendía a los hombres de la ira de Kai Kai. Cuando las aguas se calmaron, comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. Desde entonces se le conoce como hombres de la tierra o mapuches. Hasta nuestros días, los ritos y ceremoniales mapuche incluyen a Antu y Kuyen en sus ruegos, y es de esta forma como los mapuche narran de generación en generación el comienzo de la humanidad. Tomado del blog Círculo Solar, Álvaro José Cano Mejía. Miércoles misterioso. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:36. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces, raíces, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Entre Bandún y el movimiento de países no alineados, surgido ya en el 61, se empieza a producir la integración del sur, del mundo del sur. La Radio del Sur te invita a recorrer el mundo en 30 minutos para conocer el origen de uno de los movimientos antiimperialistas más importantes de nuestra historia, el movimiento de países no alineados. Acompáñanos este domingo 11 de septiembre desde las 8:30 de la noche y sé parte de este reportaje especial que hemos preparado para ti. Movimiento de Países No Alineados, desmontando la guerra, construyendo un mundo de paz. Solo por la Radio del Sur. Golpe parlamentario en Brasil. Se siguen levantando voces de condena contra el golpe parlamentario en Brasil. Escuchemos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Alguien lo calificó como de infamia nacional, Eric Nepomuceno, creo, intelectual y periodista brasilero, calificó a este 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el día de la infamia nacional. Golpe parlamentario en Brasil. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. En Gas Comunal, cuidar de tu familia es nuestro mayor compromiso. Después de instalar una bombona, utiliza agua jabonosa para verificar fugas en conexiones y tuberías. Si detectas burbujas, cierra inmediatamente la válvula del cilindro. Gas Comunal, somos el pueblo trabajando para el pueblo. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:41 minutos. Seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Eso que escuchábamos era Ale Kumá, Las Olas de la Mar. Nosotros seguimos con ustedes viajando por este recorrido informativo. Les comentamos a esta hora que la ministra de Salud de Venezuela ha tuiteado un comunicado desmintiendo una información en la que se planteaba, supuestamente, que había una jornada de ayudas técnicas en las instalaciones del ministerio el viernes 9 de septiembre, y que era una información que desde sectores de la oposición se había puesto a rodar. Ella, en este breve comunicado de dos párrafos, dice: es falso que el Ministerio del Poder Popular para la Salud realizará una jornada de ayudas técnicas a nuestras instalaciones el día viernes 9 de septiembre de 2016. Agradecemos a la población hacer caso omiso a dicha convocatoria para así no generar falsas expectativas. También nos llegan otros mensajes de texto por acá y nos escriben. Edgar, desde Barquisimeto, nos dice que hay las guardias en el CCC Recreo en esa ciudad muestran en cara a la gente que llegan a los lugares y no hacen cola para comprar, y que pues les muestran a la gente que tiene horas haciendo cola. Denuncia, Edgar, esta situación ante las autoridades en Barquisimeto, porque si es así, pues ya hemos visto cómo varios guardias nacionales que se han prestado a hacer actos irregulares han sido puestos a la orden de la justicia en Venezuela, porque además dañan también la imagen de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rafael Escalante desde Valera nos escribe y nos dice: al pueblo de Brasil están aprestos a consolidar su independencia, que sigan en la lucha. Por supuesto que sí, Rafael, les agradezco a todos por esa sintonía desde el estado Valera. Nosotros listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Colombia porque el Caquetá marcha este próximo 9 de septiembre en defensa del agua y la vida. Tenemos ya a Nidia Quintero, secretaria general de Fenso Agro, para conversar sobre esto. Nidia, bienvenida al Tren de la Tarde. Gracias, muy buenas tardes a ti y a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora que nos permite conectarnos internacionalmente con todos nuestros hermanos. Nidia, cuéntanos de esta iniciativa que tienen de salir a manifestar en defensa del agua y la vida. ¿Cómo está justamente la situación de los recursos naturales en el Caquetá? Bueno, pues como para todos es común, los colombianos enfrentamos una desproporcionada privatización de nuestros territorios por parte de las multinacionales extranjeras. Y las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos y de todos los presidentes que hemos tenido en estos últimos 50 años poco han hecho para que las zonas rurales de nuestro país se desarrolle. Como todos saben, también Colombia es mayoritariamente rural. Todavía tenemos mucha población en las zonas rurales, pero esas zonas rurales están totalmente abandonadas. No tenemos construcción de acueductos ni de las necesidades básicas están insatisfechas en un casi 80% de las comunidades que viven en la zona rural. Aunado a esto, pues el impacto que generan las petroleras en los territorios es muy grande, tanto afecta lo ambiental como lo social. En lo ambiental, pues contamina los recursos, contamina las fuentes de agua, que son las únicas que tienen acceso a las comunidades para su consumo y para sus necesidades básicas, como el baño, la alimentación, todas las necesidades de aseo y de riego de sus cultivos. Cuando estas aguas son contaminadas por los vertimientos que hacen las empresas petroleras con sus químicos o por los derrames de petróleo, pues nos quedamos netamente sin agua a las comunidades. Como también saben, en Colombia estamos en una coyuntura de unos acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua de Colombia. Por lo tanto, pues hay también una cantidad de actividades organizadas por la paz. Pero es que nosotros decimos que no puede haber paz si no hay solución a las necesidades insatisfechas de las comunidades, de todas las comunidades del país. Y en eso nosotros tenemos un gran déficit. Entonces, por eso, las comunidades del Putumayo, del Caquetá y de varias zonas rurales del país están en protesta desde hace... Primero, en el Caquetá tienen una protesta desde hace ya más de 15 días, donde están protestando por el impacto de unas transnacionales en sus territorios. Y en solidaridad, todo el departamento del Caquetá se movilizará el próximo 9 de septiembre por el agua, por los recursos naturales, por la vida y por la paz. Concretamente son esas las consignas que están enarbolando los campesinos. Los campesinos del Putumayo llevan 40 días ya en movilización también por la paz, por los derechos al medio ambiente sano, por derecho a la vida, por el derecho a vivir en paz en sus territorios. Entonces, Colombia permanentemente está en constantes movilizaciones y lucha, muy satisfechos por los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno nacional. Agradecemos al pueblo venezolano que ha sido artífice, acompañante y actor principal para que estos acuerdos se den, pero la problemática no está solucionada todavía. Tendremos que seguir haciendo movilizaciones, marchas y protestas para lograr que esos acuerdos firmados en La Habana, más otras solicitudes que tiene el pueblo colombiano, se conviertan en política pública y de solución a la problemática ambiental y social que tienen las comunidades campesinas y también las comunidades urbanas. Nidia, en relación al tema del plebiscito, ¿cómo están los campesinos en este proceso que se está llevando en Colombia? Comienza la campaña, hay sectores a favor del sí, otros a favor del no, Fenso Agro, los campesinos en Colombia, ¿qué exigen frente a este plebiscito? Bueno, nosotros estamos, exactamente, en Colombia hay una gran fuerza de la derecha que está en contra de la paz y está diciendo no al plebiscito. Nosotros, los sectores sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones urbanas, los partidos políticos de izquierda, estamos en favor del sí, estamos haciendo campaña. Hay un gran despliegue en todos los rincones del país donde estamos haciendo campaña por el sí. Consideramos que 52 años de confrontación entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos no nos ha dejado sino pobreza y retraso al país, y es hora de que aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida para que las FARC empiecen a hacer su vida, su oposición en la vida, desde la vida política, y nosotros estamos de acuerdo con eso y vamos a apoyar para que eso sea así. Pero además también, porque el pueblo colombiano, los que estamos a favor del sí, estamos diciendo que nos vamos a apropiar de esos acuerdos para que se conviertan en realidad en políticas públicas y pueda dar solución definitiva a lo que generó la guerra hace 52 años. Nidia, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y además también mucho éxito en esta marcha del próximo 9 de septiembre. Muchas gracias a ustedes, un abrazo al pueblo venezolano, solidaridad por todas las luchas que están dando y nos encontraremos en la lucha. Ahí estamos. Gracias a Nidia Quintero, secretaria general de Defenso Agro en Colombia. El Caquetá marcha este próximo 9 de septiembre en defensa del agua y la vida. Ellos, pues, de manera constante han estado protestando por el fomento, el rescate, la preservación de los recursos naturales y hablan, pues, de que el diálogo de paz y la paz en Colombia debe consolidarse conjuntamente con el resguardo de los recursos naturales. Nosotros ya llegamos al fin del Tren de la Tarde, nuestra estación final en Colombia. Hemos llegado justamente a esta hora. Les agradecemos a todos por su sintonía. Nosotros nos despedimos. Estuvimos trabajando como siempre Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Walter Hernández, en la producción de este espacio Nancy González, que mañana celebraremos su cumpleaños, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Nelson, no le gusta que yo esté diciendo aquí que está cumpliendo años mañana, pero sí, mañana vamos a celebrarle cumpleaños a Nelson, como siempre, trabajando por la patria a todas y todos. Los invitamos mañana nuevamente a las 2 de la tarde para que estén en sintonía con nosotros viajando en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, esto es Fonseca, Hace Tiempo, hasta mañana. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo, pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Es el tiempo que te digo que me siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. O me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo. Mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos. cabeza derecho de la parranda y es por ti que siempre veo el amanecer. Vuelve que me voy a enloquecer. Yo solo quiero hacerte entender que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar. Rezo porque no te puedo ver. Rezo porque no te puedo ver. Hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo. Mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. Es el tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo enmarcado entre tus dedos. Y mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. Siempre me levanto a medianoche a pensar, Dios, sin saber dónde estar. Cada vez que canto, cada palabra, cada beso, cada cuento y un lugar. Siempre me levanto a medianoche a pensar, Dios, sin saber dónde estar. Cada vez que canto, cada palabra y cada beso. La mujer que yo quiero, aún me queda tu recuerdo, enmarcado entre tus pecos. De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. Y ese tiempo que te digo que yo siento que me muero, no es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo, enmarcado entre tus pecos. De mañana me levanto y rezo a Dios. Que no estés lejos. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.